Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio, en la radio. Gracias a todas las personas que nos siguen en este espacio durante una hora de los lunes y a través de las redes sociales. Y como decimos en los últimos 16 años, gracias por estar con nosotros y compartir todos estos temas de actualidad. El 8 de mayo es la fecha en la que vamos a celebrar nuestro 16 encuentro anual en ESADE Business School. Y fíjense ustedes, le hemos puesto un título a este encuentro que es algo así como, porque no lo tengo delante, pero lo hemos desarrollado, que es lo más saludable de los recursos humanos en los próximos años. Lo más saludable de los recursos humanos en los próximos años. Hay un aspecto que está influyendo en los recursos humanos, que es el bienestar, y hay otro aspecto de salud, de radiografía, de analizar cómo va a evolucionar el rol de recursos humanos. Pues con una mesa de debate interesantísima que anunciaremos en los próximos días y con muchas personas que nos acompañarán en ese encuentro anual del 8 de mayo. Dejo ahí la lo digo para que se apunten rápido porque luego hay problemas para estar con nosotros, y creo que caben 140 personas. No hay sitio para más. No se pierdan. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Nuestra tertulia de alto nivel laboral que vamos a tener hoy con todos nuestros invitados. Pues una gran tertulia laboral, pero antes de ello vamos a escuchar a Irene Martín. Ella es directora de inmigración para el sur de Europa en Santa Fe Relocation y nos va a detallar los nuevos procedimientos para estudiantes en prácticas en España. Además, desde ANAC, la Asociación Nacional de Agencias de Colocación, viene su presidenta, Johanna Pavón, y viene a hablarnos del último informe que han presentado sobre conciliación y la mujer. Y ahora sí, esa gran tertulia laboral en la que vamos a contar con Carlos de la Torre, vicepresidente de Adirelab y Council de Baker McKenzie, con Juan Suárez, también vicepresidente, y Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboristas. Una gran tertulia en la que también contaremos, como siempre, con Tomás Pereda, con su sección Nosotros los de entonces. Y bueno, también con Verónica Álvarez Duque, que nos va a acercar a los recursos humanos en LATAM. Bueno, pues vamos a comenzar sin más dilación en una jornada, en esta tertulia laboral, que les aseguro vamos a sacar conclusiones muy interesantes a 24 horas de que salgan los datos del paro de este último mes de marzo. Vamos a comenzar. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos, descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, luego lo contaremos también, y el jueves y el viernes estamos aquí en programación especial para donde hay dos mesas muy interesantes de debate en el Día Mundial de la Salud, y estaremos en una programación especial con Capital Radio en el programa Valor Salud, que nos acerca a todos ustedes los viernes a eso de las 10, donde cada vez más el mundo de las personas, los recursos humanos y la salud son claves y son importantes. Hablamos muchas veces de hombres y mujeres que quieren hacer prácticas en compañías, pero ¿qué ocurre cuando no son españoles o no son de nuestro país? Bueno, pues Irene Martín es directora de inmigración para el sur de Europa de Santa Fe Relocation. Está con nosotros. Irene, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Fran. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre los nuevos procedimientos para estudiantes en prácticas en España. Se publicó, como conocen, y aquí lo contasteis también, un decreto sobre esto en septiembre de 2018 que afecta a países terceros y no residentes en España que vengan de prácticas aquí. Pero bueno, los directores de recursos humanos tienen que estar preparados en esto. Sitúanos cuál es el presente y vamos hacia la previsión de lo que puede ocurrir. Efectivamente, Fran. Mira, cambió ya hace algunos meses. Lo que pasa es que realmente se ha puesto en práctica y la gente lo empieza a conocer a raíz de las instrucciones que fueron publicadas a principios de este año. Muchas empresas no lo conocen y la verdad que se quedan un poco atónitos cuando nosotros les decimos que ahora ya con los permisos de estudiante que tienen en vigor las personas no comunitarias, que esto es importante, no son todos los extranjeros, sino terceros países, países no comunitarios, no pueden hacer prácticas extracurriculares, que eso también es el punto fundamental, extracurriculares en sus empresas con los permisos que tienen. Entonces, hay que sacar un nuevo permiso de autorización para prácticas que nada tiene que ver. Antes, como ustedes sabían, tenían un permiso de estudiantes, venían a estudiar aquí, conseguían el permiso y directamente con ese permiso de estudiante válido les contrataban en prácticas remuneradas, no remuneradas, da igual, pero les contrataban. Ahora ya no se puede. Un paso más que tiene que hacer además la empresa. No puede hacer el interesado. Tiene que ser la empresa quien lo solicita. Es decir, que lo que sí es posible que una universidad, ¿no?, esté en convenio y con la universidad la empresa llegue a un acuerdo. Efectivamente. Porque además, este nuevo autorización para prácticas puede estar detrás un convenio o un contrato en formación. De hecho, lo que está haciendo un poco esta norma es regularizar y tener un poco controladas las prácticas extracurriculares que antes eran un poco, se metían en un cajón desastre y no se concretaban. Ahora hay una norma que las regula, que las protege, porque además uno de los motivos que se pone en la instrucción es que quieren hacer de España un centro competencial, que seamos competidores a nivel mundial, a nivel de prácticas, porque son nuestros futuros trabajadores y prácticas además de excelencia. Es decir, ya no vale cualquier práctica y sobre todo ya no vale cualquier centro de estudios, que esto es la diferencia sobre todo con la normativa de antes. Antes con cualquier centro de estudios valía hacer unas prácticas, ahora no. Son centros de estudios y máster reconocidos, oficiales. Y esto ha dejado atrás a muchos centros de estudios no reconocidos con máster y cursos que no eran oficiales. Esta es la norma, pero vosotros que tenéis experiencia en el ámbito internacional, ¿estamos preparados? ¿Están los departamentos de recursos humanos preparados para afrontar todo esto? Estamos en España, no te olvides. Y con mi pregunta, otra un poco gallega, sería, ¿y está la administración preparada? Porque el problema fue que esta norma entró en vigor y no estaba la administración preparada. Es una norma que el silencio es positivo. Es decir, que si la administración no ha contestado en 30 días hábiles, se entiende que está concedida. No estaba ni la plataforma hecha. Entonces, nos encontrábamos con que estábamos presentando solicitudes con una norma que estaba en vigor y se ha ganado en silencio, porque no sabían qué contestar, porque no estaba ni la administración preparada. ¿Recursos humanos preparados? Pues yo creo que tienen que saber. Por eso estás tú aquí también, ¿eh? Efectivamente. Entonces, bueno, también lo bueno es que los terceros, es decir, empresas, terceros que nos dedicamos, proveedores que nos dedicamos a esto, especialistas, lo podemos hacer en nombre de las empresas. Eso también es facilitar. Tomás Pereda, como saben, viene con nosotros todos los lunes, experto. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Preparados para un nuevo programa. Eso es. Y para tu comentario, que no se lo pierdan, adelanta a nuestros oyentes. ¿De qué va el comentario hoy? Pues va de transformación. La verdad es que vivimos tiempos desde hace tiempo y desde hace ya años y vamos todavía a intensificar más el interés por las transformaciones. Transformación, cultura y el papel del liderazgo, de la dirección. Pues a eso de las 12:45, 12:50 aproximadamente, el comentario de Tomás Pereda sobre este asunto. En definitiva, estamos hablando de norma. En la segunda parte del programa vamos a tener una, yo creo que excelente tertulia laboral, pero estamos hablando de normas. Pero estamos hablando de capital humano, estamos hablando de personas que lo hacen muy bien, que tienen interés por España, que vienen fuera de España, pues que hay que normalizarlas, ¿no? Absolutamente, además sobre todo en un mercado cada vez más escaso de talento, es decir, vivimos la paradoja de que convivimos con unas tasas de desempleo aún altas, pero por otra parte hay una carencia de talento estructural, es decir, van pasando los meses, los años y muchas posiciones se quedan sin cubrir. Entonces, tener la posibilidad de acceder también a talento, a talento necesario, aunque no sea autóctono, pues es importante. Porque son estas personas, Irene, las que muchas veces, formándolas en las organizaciones, estamos hablando de personas en prácticas, fuera de, o sea, no españoles, pueden servir también como cantera, ¿no? Bueno, para movilidad internacional, que muchas veces no encontramos capital humano. Absolutamente. Nosotros que trabajamos con capital de movilidad, es decir, que al final manejamos capital humano que se desplaza, impatriados o expatriados, al final hay una cantidad de extranjeros, porque es que es una actitud y, bueno, el tema de la movilidad va por incluso actitud, ¿no? De apertura, interculturalidad, más allá de querer trabajar en un país concreto. Tiene que tener una mentalidad, diríamos, es el perfil ideal de la movilidad. Y los extranjeros, por supuesto, saben lo que es moverse de su país. Es decir, lo vemos como oportunidad, ¿no? Por supuesto. Hay que verlo, además, así, porque es. En clave general, ¿qué dos aspectos, tú que estás muy acostumbrada también desde como directora de inmigración para el sur de Europa de Santa Fe Relocation, qué aspectos hay encima de la mesa, así sin haberlos preparado ni tú ni yo, pero qué aspectos hay encima de la mesa fundamentales en la movilidad internacional ahora mismo en nuestro país? Bueno, los aspectos fundamentales es que España sigue siendo sigue siendo, como ya hace algunos años, foco, país fundamental de expatriaciones, es decir, que está llevando a sus empresas, se están expatriando, y eso es un reto, o sea, tanto a la definición de la empresa como a los perfiles que componen la cantera de nuestros trabajadores en las empresas españolas, es decir, que nos hemos abierto, que ya no hay que trabajar, ya no nos quedamos en España, es decir, hay que mover, ese es un gran reto, y luego otro de los retos es el retorno, porque en el fondo los españoles pues nos gusta volver a casa. Y cómo volvemos a traer a esas personas que durante un determinado momento han salido fuera, es difícil el tema es el gran reto, yo creo, de la movilidad internacional. Uh-huh. ¿Cómo les traemos? Y a la hora de traerlos a España, claro, esa pregunta la hago yo siempre y insisto, como en el tema de actitud nos repetimos mucho, pero me la contestó el director de Recursos Humanos de ING, me la contestó el director de Recursos Humanos del Banco Santander, me la contestó el experto en expatriados de EY y muchas más personas en las entrevistas que estamos haciendo. ¿Es que te vas para volver o es un aspecto temporal la movilidad internacional? ¿Qué mentalidad hay en las empresas? Pues yo creo que el perfil... Digo, a la hora de ofrecer y claro. A la hora de aceptar. Pues yo creo que está cambiando. Antes yo creo que te ibas para volver y era una ocasión, una oportunidad temporal, y ahora no se ofrece así. Es decir, en la mayoría, es decir, por supuesto hay expatriaciones clásicas, pero ahora ni el perfil es el mismo, no es el mismo expatriado que tenemos en la cabeza, ahora es otro perfil el que nos estamos llevando y no les podemos ofrecer la temporalidad, no se les puede ofrecer. Irene Martín es directora que se queda con nosotros de inmigración para el sur de Europa de Santa Fe Relocation. Recuerdo, el día 11 te quedas, ¿no? Con nosotros un ratito. El día 11 de abril, si no me fallan la memoria, que todavía, ¿no? El día 11 de abril a las 9:30, gran tertulia sobre movilidad internacional, espacio como con AON también y con muchos profesionales de mucho nivel, el que vamos a tener ese día 11 con Garrigues, va a estar AON, van a estar muchas más empresas y ahí estaremos también el foro de recursos humanos, 11 de abril. Johanna Pavón es presidenta de ANAC, Asociación Nacional de Agencias de Colocación. Johanna, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran, encantada de estar contigo. Y en este preámbulo de esta tertulia, que te vas a quedar también con nosotros laboral, que vamos a tener a partir de las 12:30, mañana salen los datos del paro. Mañana salen, sí. Pronóstico y sobre todo perspectiva. Yo creo que los datos del paro del mes de marzo van a ser buenos. De hecho, supongo que estará ya la tirada de las contrataciones para la Semana Santa. Y yo previsiblemente espero que los datos de contratación sean buenos, sean en torno a los mismos datos que se tuvieron en el 2010, 2011. Pero bueno, luego hay que ver el paro acumulado, la encuesta de población activa que va a salir este mes también, el 21 de abril. Y vamos a ver cómo se acaba el año y qué tasa de paro tenemos. Desde luego, estamos en periodo electoral y estos datos van a dar para mucho, digo, para muchas opiniones, ¿no? Claro, y más ahora que todos los viernes son viernes sociales, sí. Y que estaba pendiente el hecho de cambiar partes de la reforma laboral o no, al final, bueno, pues los agentes sociales, sindicatos y patronal no se ponen de acuerdo y poco vamos a ver de cambios en la reforma laboral. Siempre los datos de empleo son datos electorales, así que hay que ver cómo movemos y minimizamos la tasa de desempleo, que esté por debajo del 13%. Hablábamos antes brevemente que los problemas y los cambios en la transformación digital hacen mucho movimiento en cuanto a expedientes de regulación de empleo que se están dando en sectores estratégicos como la automoción, el automovilismo, con los cambios en cuanto a la generación de nuevos tipos y transformaciones de nuevos tipos de modelos de los de coches, está viendo su inciso dentro de los datos de empleo y de los expedientes de regulación de empleo pues, del sector. Entonces, tenemos muchos retos por delante. La transformación digital, los nuevos cambios en cuanto a nuevos puestos de trabajo, en fin, vamos a ver si podemos volver a tener un paro estructural por debajo del 10% de aquí al 2021, que yo creo que es lo que todos deseamos. La Asociación Nacional de Agencias de Colocación acaba de realizar un estudio, que te pregunto también esta mañana, más de 2.550 familias, usuarios de agencias de empleo autorizadas, en 5 comunidades autónomas, reflejando que aproximadamente el 56,3% de las contrataciones son indefinidas a tiempo completo y el 94% de la demanda de las familias que usted y yo conocemos y uh-huh. que muchas nos están escuchando pues en distintos sitios, en el coche o siendo profesionales en los podcast y afecta a toda la familia aunque nos esté escuchando desde su puesto de trabajo. Hablamos de servicios de cuidados a mayores y dependencia uh-huh. como una gran demanda, ¿no? Exacto. Me ha encantado cuando has empezado este debate y este programa hablando del bienestar en los recursos humanos. ¿Y qué más variable para favorecer ese bienestar en los trabajadores que la conciliación laboral y el poder conciliar tus necesidades familiares y tus necesidades de ayuda a tus seres queridos con el entorno laboral? De ahí que nosotros hicimos un estudio, ANAC también representa dentro de las agencias de colocación a las agencias de empleo doméstico debidamente autorizadas y es a través del estudio a nuestros clientes, a las familias, que sacamos estos datos. El estudio se realizó entre el 1 y 15 de marzo y en concreto fueron 2.552 familias en comunidades autónomas como Galicia, País Vasco, Madrid y Cataluña. En resumen, lo que se refleja es que hay un gran nivel económico y un gran potencial en el sector de contratación estable dentro del empleo doméstico y claro, también vemos las lagunas que los sistemas de dependencia ahora mismo en las distintas comunidades autónomas no están cubriendo y que se están derivando a la gestión privada a través de agencias de colocación. Y como tú bien decías, el 56% de los contratos que se realizaron en altas a la Seguridad Social a través de las agencias de colocación en el año 2018 fueron contratos estables a tiempo completo de personal interno y en el estudio sociodemográfico que hicimos a estas familias, uh-huh. Se tiene en cuenta este dato fundamental, que el 94%, más del 94% de las familias encuestadas requerían los servicios para o bien cuidado a mayores o bien cuidado a personas pues, dependientes. Entonces, hay que ver cómo articulamos esto para mejorar los sistemas de ayuda a la dependencia y cubrir las lagunas que ahora mismo están. Una serie de medidas, ¿no? Sí, exacto. Proponemos una serie de medidas. Resumiéndolas, digo. Sí, yo te digo los titulares, no te preocupes. En concreto, son 5. 3 de ellas para mejorar el acceso del empleo a las personas en el hogar y 2 de ellas para mejorar el acceso a las familias. Para mejorar el acceso a las familias lo que proponemos es la flexibilización de los incentivos fiscales a las uh-huh. familias empleadoras que se deduzcan del contrato de trabajo que hacen de un empleado o empleada del hogar, la implantación del IVA reducido para todas las agencias de colocación debidamente autorizadas y así reducimos la economía sumergida y las agencias de colocación que están en fraude de ley y luego también para facilitar y flexibilizar que el régimen especial de empleo del hogar y que los trabajadores en empleo del hogar, bueno, pues estén más cualificados y que estén más regulados, mejorar la cualificación profesional a través de una nueva definición de competencias profesionales y mejorar el acceso a los certificados de profesionalidad en ayuda a domicilio para los trabajadores de empleados del hogar. Hay un aspecto que es, bueno, lo pedís también, que es incluir el trabajo doméstico en el listado de ocupaciones sí. de difícil cobertura, ¿no? Y eso tiene que ver con la relación de trabajadores inmigrantes o migrantes. Es decir, ahora mismo el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura sacó desde el 2009 el trabajo en el empleo en el hogar, porque parecía que estaba muy cubierto, pero la realidad no es esa. Dentro de los del régimen especial de empleados del hogar, los trabajadores que están realizando estos servicios, más del 85% son personas migrantes. Por lo tanto, no pueden acceder a prestar su demanda de empleo en una oficina pública de empleo, del Servicio Público de Empleo, porque no atienden y no cogen esa demanda. Por lo tanto, si pudiéramos volver a incluir esa demanda laboral como catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, podríamos tener más facilidad de trabajar o bien en contratación en origen y facilitar esa libre circulación de personas migrantes y favorecer que tengan más acceso a ofertas de empleo en familias. Eso es uno de nuestros requisitos, exacto. Vamos, por lo que me toca, absolutamente de acuerdo. Es un drama, o sea, lo que vivimos ahora mismo es un drama, puesto que es una realidad que es una proporción tan alta como el 85%, que no la conocía exactamente, pero era evidente, que son personas migrantes, extranjeras, y no se les puede hacer un contrato de trabajo en origen. Es un drama. Entonces, no, tienen que estar o 3 años de manera irregular en España para hacerles un arraigo social, o, bueno, algunas excepciones hay, como puede ser Chile, Perú, que son dos países pero vamos, todo el resto de los países están en situaciones absolutamente precarias. Y mientras tanto, esos 3 años que están trabajando de manera irregular es economía sumergida, no es aumento de las cotizaciones en la seguridad social, es pérdida de capacidad adquisitiva de nuestras arcas del Estado, y evidentemente eso es lo que pasa. Se podría regular de una manera muy sencilla, lo que decimos, meter el empleo en el hogar otra vez en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y facilitar la contratación, o bien en origen o de migrantes. Pues con Johanna Pavón, presidenta, que acaba de ser renovada, ¿no?, como presidenta, sí, hace poco, ¿no? 4 años más. Enhorabuena, como presidenta de la Asociación Nacional de Agencias de Colocación con nosotros en este preámbulo. No se lo pierdan, porque alto componente laboral en el programa de hoy, que completamos enseguida con más invitados aquí en la radio, en Capital Radio. ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio? Entra en elclubdelaradio.com. ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros? Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. elclubdelaradio.com. Para que vendas más. Capital Radio. Siente la economía. Renta 4 Banco. El primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización. Tenemos soluciones que se ajustan a cualquier perfil y necesidad. Inversiones con mucho o poco dinero en todo tipo de productos. Soluciones que lo hagan todo por ti o solo asesoramiento para que operes tú mismo. Descubre qué es tener un banco y un especialista en inversión al mismo tiempo. Para más información, entra en r4.com, llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana. Si buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93 261 14 15 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte. Capital Radio Madrid 105.7. ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, con distintos tipos de interés. Más de 170.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Regístrate en rising.es. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y en la tertulia de hoy nos adelantamos a la salida de los datos del paro de mañana. Vamos a tener tertulia laboral de alto nivel. Con Johanna Pavón, con Irene Martín, que nos acompaña, y doy los buenos días a Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Bien, muchísimas gracias, Fran. Bueno, pues, ¿qué te parece esta tertulia que estamos? Os la han dejado muy bien, para hablar de temas laborales, Sin duda. Bueno, también le doy los buenos días a mi amigo Carlos de la Torre, vicepresidente de Adirelat y Council de Baker McKenzie, socio local de Baker McKenzie, que está con nosotros también. Carlos, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias. Juan Suárez también, vicepresidente de Adirelat, que nos acompaña. Querido Juan, ¿cómo estás? Ya sé que no te pierdes un foro de recursos humanos, que estás pendiente de todo. Incluso Juan me da sugerencias de muchos temas, lo cual así nos gusta a nosotros, los colaboradores para el foro de recursos humanos. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, y buenos días a todos los amigos del foro. Bueno, pegaros al micrófono, que es importante que os escuchen. Como digo, mañana salen los datos del paro. Ha hecho un pronóstico, Johanna, hace unos instantes, de que iban a ser buenos, ¿no? Dices, ¿no? Sí, yo creo que van a ser buenos, que se va a notar ya el aumento de contrataciones por la próxima Semana Santa que tenemos. Tomás, ¿sí? Es más pesimista en ese sentido, ¿no? Yo quizá puntualmente no, quizá, pero sí que veo una tendencia en general, más preocupante. ¿No? Bueno, pero los viernes sociales nos están aportando, y están los departamentos de Relaciones Laborales y Recursos Humanos muy pendientes de ellos, muchísimas noticias, ¿no? En materia de laboral, de empleo, ¿no? La paternidad, el aumento a 8 semanas, el registro. Bueno, desde hoy, ¿no, Ana? Desde hoy que entra en vigor, ¿no? Desde hoy. No hay nada más que ver la televisión. Está continuamente radiando la noticia, ¿no? Bueno, pues cuéntanos qué efectos puede tener esta noticia de aumento de 8 semanas de los permisos de paternidad. Bueno, ojalá que cambie algo, porque lo que es un dato estadístico es que los hombres, cuando tienen un bebé, normalmente no se cogen la paternidad. O los permisos de reducción de jornada, o las excedencias por cuidado de hijo. Entonces, la reforma va encaminada a cambiar ese paradigma, ¿no? Y que los hombres se animen más a pues cuidar de los hijos, y que la mujer, a lo mejor, pues tampoco pase tanto tiempo fuera, apartada de su trabajo. Entonces, bueno, pues la medida que está en vigor hoy ya es da un permiso de 8 semanas a los padres. De hecho, la norma no habla de padres, habla de progenitor, que no sea la madre biológica. Y entonces, esas 8 semanas serán ampliables el año que viene, y hasta que en el 2021 pasen a ser 16 semanas las mismas que las madres. O sea, hoy los departamentos de Relaciones Laborales y Recursos Humanos pueden tener solicitudes para esto, ¿no? Muchísimas, seguro. Y también los... Juan, estamos en tertulio también, con Juan y con Carlos. Adelante, Juan, ¿preguntabas algo? Pégate al micro, si no, no se oye. Si el permiso de paternidad se convierte en algo obligatorio. Bueno, vamos a ver. Son 8 semanas de las cuales 2 sí que son obligatorias inmediatamente tras el parto. De manera que las otras 6 se las podrá coger el padre, como se las quiera distribuir, hasta los 12 meses del hijo o hija. Otro aspecto... ¿Y si no se las coge? Y si no se las coge, no pasa nada. No pasa nada. Pero las 2 sí que son obligatorias. Vale. ¿Vale? Ahora en la tertulia nos dará tiempo a profundizar en todos esos aspectos. Otro aspecto del viernes social, ¿eh? El 12 de mayo entró en vigor registro horario, que está dando de hablar tanto en las empresas. Hay que fichar, ¿no, Ana? Sí, hay que fichar. A partir del 12 de mayo. Hay muchas empresas que ya se habían puesto las pilas con este tema, ¿no? Sabíamos que iba a llegar más tarde o más temprano, ¿no? Porque en Europa está pendiente de salir una sentencia que estamos esperando, creo que es del Deutsche Bank, y en principio todo parece apuntar a que el Tribunal de Luxemburgo iba a dictar una sentencia obligando a España a fichar. De manera que, a partir del 12 de mayo, el Gobierno se ha adelantado y obliga a las empresas a que tengan, que garanticen a los trabajadores un registro que indique la fecha de entrada y la fecha de finalización de su jornada diaria. Es decir, las empresas van a tener que establecer, implementar un sistema el que ellos decidan y acuerden con sus representantes legales, y si no tienen representantes, el que las empresas decidan que sea fiable y que permita a la inspección y permita también a los trabajadores conocer si están haciendo horas extraordinarias o no. Carlos de la Torre, como vicepresidente de AdirreLab y con cierta sensibilidad porque estáis rodeados de relaciones laborales, de directores de relaciones laborales, ¿estamos preparados? ¿Están preparadas las empresas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, iba a decir, psicológico también e incluso de costumbres en nuestro país? Las relaciones laborales es el nuevo territorio electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues los decretos leyes que están aprobados recientemente los viernes, los denominados viernes sociales, nos traen novedades y nuevas obligaciones. Por lo tanto, las compañías, evidentemente, se tienen que tomar más en serio la igualdad y más en serio los fichajes o los registros obligatorios. En igualdad, comentaba Ana el tema de los permisos por nacimiento y, y la corresponsabilidad, que un poco sustituye y completa la conciliación. Y también en temas de igualdad, pues las paredes de las empresas van a ser de cristal en salarios, porque hay nuevas obligaciones vinculadas con las auditorías de brecha salarial. Por lo tanto, ahí las empresas tendrán que hacer los deberes, tendrán que hacer auditorías de brecha salarial y además deberán hacerlo en mesa de negociación con los sindicatos. Y luego en registro de jornada, pues la verdad es que muchas empresas están preocupadas porque el 12 de mayo, como quien dice, es mañana. Y el 12 de mayo de 2019 la Inspección de Trabajo va a poder solicitar, evidentemente, prueba plena o indicios de que se están haciendo las cosas y que hay registros obligatorios del horario de inicio y del horario de finalización. Son todos muy aspectos de mucha sensibilidad, paternidad, registro, bueno, y de cumplimiento también, porque entran en vigor el asunto de paternidad hoy, y de igualdad, incluso lo que comentabas también, o comentábamos también antes a micrófono cerrado, la presencia de un registro de salario y un fichero, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es una de las novedades de las que hay que asesorar cuanto antes a las empresas, a los recursos humanos de las empresas, porque sin duda no tiene fecha transitoria, es obligatorio, y las empresas van a tener que preparar concienzudamente una auditoría salarial separado por sexos y distinguiendo los trabajos de igual valor. La ley incluso define que es un trabajo de igual valor. Y entonces, bueno, pues toda esa información documentada la van a tener que tener a disposición de los trabajadores a través de sus representantes. Es decir, que, como decía antes Carlos, paredes de cristal, que me ha gustado mucho la expresión, ¿no? ¿Hay un plan transitorio para todo esto, Ana? No, para el registro salarial no. Muy bien, pues vamos a entrar en tertulia, todos los que estamos aquí. Antes, si ustedes miran para allá, esta es la foto del foro para redes sociales que nos vamos a hacer, todos ustedes. Es el tuit del día de hoy, y miramos todos para allá y enseguida la van a incorporar en Twitter. Pues ya la tienen ahí en Twitter prácticamente, la foto del foro. Tomás, ¿decías algo? Sí, bueno, a mí en temas de igualdad no puedo estar más de acuerdo que los hombres también tengan que cogerse su permiso de paternidad en este caso, porque supone de alguna manera igualar en este caso, vamos a decir, el hándicap, entre comillas, que tenían las mujeres en el mundo del trabajo. Pero respecto al control de horarios, la verdad es que desde hace semanas, con toda la gente de recursos humanos, colegas que hablo, nadie lo ve. Nadie lo ve en una economía digital, en un mundo de trabajo digital, en una economía de servicios. Esto de legislar por excepción, pues empieza a llamar la atención. Es decir, si se quiere regular un aspecto de la actividad productiva que es observable físicamente, bien, pero es que el 95% de la actividad laboral no es observable físicamente. La gente está donde está, la gente trabaja donde está, existe el teletrabajo, existe la gente que viaja, existe la gente que está con clientes. La verdad es que atiende muy mal a la realidad productiva española. Y además es una tendencia que vamos hacia un mundo más digital, en donde la conexión es una conexión tecnológica, no hay presencia física en gran parte de las actividades que se hacen. Entonces, legislar por excepción no me parece que sea una buena idea. Opiniones, Carlos. Yo estoy de acuerdo, la verdad es que el tema de la obligación de registro de la jornada es algo que está muy vinculado a la visión, como decía antes Tomás, industrial o de servicios y de fábrica, ¿no? Pero es cierto que las nuevas modalidades de trabajo, con cada vez más teletrabajadores, más trabajadores destacados en clientes, más comerciales o más trabajadores que hacen smart working, hace que a veces, evidentemente, toda la gestión o trazabilidad de ese control de registro obligará a las empresas a implementar estas nuevas obligaciones de documentación de registro buscando su modelo sectorial y su modelo de negocio. Por lo tanto, tendrán que buscar algún tipo de software incorporado en los dispositivos digitales de los trabajadores con objeto de acreditar el horario de inicio y finalización. No, y los modelos que hay en el mercado son absolutamente prácticos ahí. Y en el propio móvil, el trabajador le da y con el dedo se comunica que ha comenzado a trabajar y comunica que deja de trabajar. Uh-huh. Incluso hay unos desplegables por categorías tan curiosas como, por ejemplo, irse a un café, irse a una reunión con cliente, de manera que pone el contador otra vez a cero. Es decir, se producen esos paréntesis, ¿no? Muy interesante. El control horario nace para que el empresario controle al trabajador. Y ahora estamos en una situación inversa. Parece que se establece para que el trabajador controle al empresario. Cuando el empresario y la economía lo que lleva es a un sistema en el que se valore la productividad y el mundo de las relaciones laborales, yo creo que sí que hay que diferenciar personas que por su puesto de trabajo tienen que estar físicamente en un sitio cumpliendo un determinado horario y cuando acaba ese horario su desconexión con el trabajo es total y absoluta, y personas pues que entran, salen, viajan, trabajan desde un móvil, trabajan desde una cafetería o están en un despacho. Entonces quizás la medida lógica y con sentido común sería pues diferenciar claramente ese tipo de... Sí, pero esto no se cuenta. Los viernes sociales no lo he oído yo esto, ¿eh? Claro. Claro. No sé qué opináis. Me comentaban en ciudades, por ejemplo, ciudades financieras, donde tú entras y tienes muchísimos servicios hasta de supermercado, de gimnasio. ¿Estás trabajando o no estás trabajando? ¿Estás en una zona, vamos a decir, de semiocio y te hablan de un tema de trabajo? Coges el móvil y dices, bueno, estos dos minutos estoy trabajando y ahora lo desconecto, bueno, estoy trabajando. Es decir, yo creo que la realidad va muy distinta, va por un camino muy diferenciado de en este caso del legislador. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse ¿es una norma que se va a cumplir? ¿Va a ser real? Exacto. ¿O qué porcentaje de engaño va a haber? Yo soy más optimista. Yo no lo veo tan pesimista. Yo creo que esto va a ser un poco como lo del antitabaquismo. ¿Os acordáis cuando se introdujo la prohibición de fumar, ¿no? Y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza. ¡Ay, qué horror! Que van a cerrar todos los bares y eso. Yo creo que la norma sí que permite la flexibilidad, la adaptación. Es decir, la empresa va a poder definir qué es jornada efectiva. De manera que podrá llegar al acuerdo, ojalá que sí, si no, también la ley le permite llegar a implantarlo, porque solo se exige la previa audiencia, en caso, se exige la negociación. Pero si no hay acuerdo, la empresa lo va a tener que fijar y va a poder decir, a ver, si tú llegas media hora antes a tu trabajo, eso no me va a computar como tiempo de trabajo. Y eso va a ser válido. Luego dice Juan, efectivamente, veremos a ver si se cumple o no. Hay muchas empresas que han dicho, yo paso, que me pongan la multa. Pero es que no es la multa, es que luego encima te presumirán horas, tendrás que cotizar, actas de liquidación. Entonces, yo creo que es un tema cultural. Y además, en otros países no pasa. Es decir, vayamos a Francia, vayamos a Alemania, tenemos un problema muy serio de horario. Uh-huh. ¿No? Y yo creo que esto va a ayudar culturalmente a mejorar. Vosotros que estáis en Adirrelat, rodeados de os hago... Johanna, ¿querías decir algo? Perdóname. Sí, yo quería hacer una reflexión y dar un apunte, porque yo estoy muy de acuerdo con Ana en que esto es una cuestión de concienciación y que se está dando la vuelta, como tú decías, el control del empresario hacia el trabajador en función del número de horas, pero aquí de lo que se está hablando es de los derechos del trabajador, justamente cuando ha habido una serie de estudios en donde se han dado cuenta que durante los periodos de la crisis el número de horas extras no remuneradas supone ya casi un escándalo. Entonces es por ahí por donde va esta medida. Yo no creo que el teletrabajo sea un problema para computar las horas. De hecho, hay grandes compañías como Indra, como IBM, en donde tienen periodos de teletrabajo posibles para los empleados una vez a la semana, dos veces a la semana, y se computa ya en un software específico. Es decir, que la transformación digital y la revolución digital viene también incluido en una serie de registros para trabajar y para facilitar el teletrabajo. Ese no es el problema. Yo creo que la sensación aquí, en donde va a ser muy difícil implantar este registro laboral de horarios, va a ser en las pymes. Y tenemos que tener en cuenta que el 70% del mercado empresarial y del tejido productivo español es de pymes. Y ahí es donde está realmente el problema, en cómo una pyme de 50 trabajadores, 60 o 70, o las micropymes, que son el 52% de nuestro tejido empresarial, va a tener la suficiente capacidad para gestionar un registro, para trabajar en un sistema de recursos humanos cuando a duras penas a lo mejor tienen responsables de recursos humanos, y es ahí en donde nos la jugamos, y es ahí donde probablemente vengan las sanciones. Imagínate un bar de la esquina, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo. No. ¿Cómo lo va a poder hacer? Oye, decirme una cosa. ¿Cuál es el tono, el ambiente laboral en estos momentos en nuestro país? ¿Optimista? Aquí aparece poco la palabra pesimista, pero menos optimista que en otras ocasiones. Se están haciendo muchos planes de regulación. ¿Qué nos vamos a encontrar en los próximos meses? Vuestra percepción, ¿eh? Carlos, Juan. ¿Hay una desaceleración económica? Pégate al micro. Hay una desaceleración económica que se está empezando a notar. Hay miedo al exceso de gasto social que se está haciendo, que puede luego repercutir en impuestos que nos afecte a todos. Hay grandes reestructuraciones que se están produciendo ahora mismo, pero quizás estaban descontadas. Lo que pasa es que hay cierta incertidumbre. No hay la alegría en absoluto que había hace un año o una cosa así. Carlos. Yo creo que, vamos a ver, la palabra clave sería incertidumbre. Yo creo que no pesimismo, pero sí incertidumbre. Por ejemplo, las empresas que son socios de Adirrelat, que por cierto ya avanzamos que el próximo 23 de abril por la tarde en COE tenemos dos sesiones y dos mesas para hablar de igualdad y de registro de jornada, lo que nos cuentan es que, hay nuevas obligaciones y yo creo que evidentemente hay menos alegrías, me da la impresión, en la contratación. Se están descontando además grandes procesos de reestructuración y en el calendario de los próximos 6-9 meses, de aquí a final de año, va a haber ciertos ajustes importantes en algunos sectores que están en la mente de todo: financiero, retail, banca, etcétera. Y lo que sí podemos decir es que las empresas también están un poco preocupadas sobre la seguridad jurídica. Es decir, ¿cómo hago las cosas? Y ahí sí que es cierto en que van a tener que hacer más cosas en materia de igualdad. El plan de igualdad está llegando a umbrales de compañías más de más baja plantilla. Por lo tanto, a partir de 8 de marzo de 2020 vienen más compañías que van a tener obligaciones. Y el tema del registro de jornada también preocupa y podrá haber y venir nuevos textos en materia de registro de jornada en los convenios del sector, en los de empresa y probablemente también en políticas internas de las compañías en materia de registro, que tendrán que estar conectadas también con la desconexión digital. Por lo tanto, son dos lados interesantes a regular. Yo coincido con Juan. El tema de la desaceleración económica y la desaceleración en cuanto a la creación de puestos de empleo. Nosotros lo venimos notando dentro de los perfiles y el número de ofertas laborales que nos llegan a las agencias de colocación asociadas desde el último trimestre del 2018. Nuestro informe de empleo ya del 2018, del último trimestre, apuntaba a una clara desaceleración económica con una bajada del número de ofertas de empleo del 2% con respecto al año anterior. Es preocupante. La verdad es que sí que se nota la desaceleración económica y nosotros, junto con la Fundación BBVA, que sacó un informe también a final de año, empezamos ya a tener esa clara tendencia de desaceleración. Bueno, pues esos son los aspectos claves de el termómetro laboral en nuestro país de cara a las relaciones laborales, también al equipo de recursos humanos, que este programa también está pensando siempre en ellos. Pues vamos a poner un tono diferente ahora con el comentario de Tomás Pereda, que viene siempre con muchas ganas y con mucha expectación. Tiempos de paradoja. La revolución digital no es una opción. Impacta en el ser o no ser de casi todas las empresas. Pero más del 70% de los procesos de transformación fracasan. Gran parte por subestimar la cultura, esa zona mental que por ser invisible aparenta ser manejable. La mayoría de las organizaciones ponen el foco en los modelos de negocio, estrategias, tecnología, metodologías y procesos, ignorando el hecho de que gestionar el siglo XXI con mentalidad del siglo XIX es inviable, incompatible con la vida empresarial. Los modelos mentales, bisnietos del management del siglo XX, no solo ya no sirven, sino que impiden una rápida adaptación darwinista, lo que llevará al naufragio de muchas empresas mientras la orquesta siga tocando en cubierta modelos exitosos de gestión que funcionaron en un mundo de ayer. Transformar es en esencia cambiar nuestras creencias, nuestra forma de pensar y de relacionarnos, lo cual es la parte más compleja y difícil. Decía Unamuno que nuestras creencias nos sostienen, representan el suelo sobre el que nos apoyamos, y por eso las creencias no se piensan. De hecho, no existe la expresión «pienso una creencia», solo estamos sobre ellas, y por eso decimos «estoy en la creencia». Por ello, cambiar el suelo que nos sostiene cada día es peor que un triple mortal, y de eso se trata la transformación, cambiar lo que no se ve, nuestras creencias más profundas, porque son las que fabrican e impulsan nuestros comportamientos, nuestros hábitos, que en definitiva de eso va el cambio. Imprescindible que este cambio de mentalidad y comportamiento ocurra primero en la dirección. Sin esto, no hay transformación. No se trata de que la dirección quiera y decida cambiar, sino que tiene que pasar primero por pensar, actuar y relacionarse de manera diferente. No hay transformación organizativa si no comienza por la transformación de uno mismo. Nadie dijo que fuera fácil. Salvo excepciones, un alto directivo suele llegar arriba porque, entre muchas otras cualidades valiosas, posee una alta orientación al poder, sentido de estatus y un ego que debe ser regado regularmente. Son anclas que dificultan el cambio individual y que tienden a ser protegidas y preservadas, a veces con argumentos muy sutiles. Solo desde un ejercicio profundo de generosidad, responsabilidad y desapego personal es posible cambiar la propia mentalidad y sus comportamientos asociados. Cuando eso ocurre, el directivo se convierte en un referente, en lo que hoy consideramos un influencer. Y ahí comienza el verdadero viaje de la transformación, cuando los demás observan, mimetizan e incorporan los nuevos comportamientos como propios y deseados, al comprobar que responden más eficazmente a la nueva realidad. No descubrimos nada, solamente copiamos lo que de hecho ya pasa en nuestra sociedad actual, en la que el liderazgo transformador real no está en los que mandan, sino en aquellos que son como nosotros, con la credibilidad personal para marcar tendencias y cambiar comportamientos sociales, sometiéndolos a su validación mediante su confrontación con la vida real. Saber pilotar con eficacia la transformación de una organización se convierte hoy en una de las capacidades más valiosas de cualquier directivo, ya que todo cambia deprisa a deprisa. En definitiva, seguimos escuchando a Tolstoy cuando afirmaba que todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Porque nosotros, los de entonces, los que sabemos que cada amanecer es distinto de todos los anteriores, seguimos siendo los mismos. Con la voz y la firma de Tomás Pereda. Me llama la atención, Tomás, y me acordaba de lo que decía Óscar Izquierdo el otro día, el lunes pasado en la tertulia, que hay muchos CEOs que, teniendo esa intuición de todas esas características que tú dices, sí, la situación ha cambiado tanto que la compañía que dirigían hace 10 años no se parece en nada. Por lo tanto, las formas de dirigir tienen que ser otras, ¿no? Fijaos, tengo ahora mismo una experiencia muy reciente. A las 11 estaba con el presidente de Randstad, con Rodrigo Martín, y han remodelado totalmente sus oficinas y él ha decidido por no tener despacho. Él comparte el mismo espacio que el becario y cada día cambia de sitio. O sea que claramente es un ejemplo de que si no cambias tú, no esperes que cambie la organización. Y bueno, para un presidente no es fácil decidir voy a cambiar todos los días de sitio y voy a sentar en el primer sitio libre. pero claramente es un ejemplo de lo que estábamos hablando. Algo está cambiando, sin duda alguna. Estamos muy pendientes también de todas las personas que nos escuchan desde Latinoamérica y los objetivos también de recursos humanos. Son muchas personas, cada vez más los que nos escuchan desde allí. Verónica Álvarez Duque, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muy bien. Bueno, ¿cuáles son las claves ahora mismo de los recursos humanos en Latinoamérica, en tu opinión? Adelante. Bueno, Fran, lo primero que tengo para decir es que todos sabemos que Latinoamérica es un continente rico en cultura, que posee personas con gran talento. De hecho, en este mundo cambiante, las empresas de Latinoamérica han decidido, hace algunos años, asumir el reto de gestionar el talento humano de forma efectiva y no verlo como una función puramente administrativa, que era lo que pasaba algún tiempo. Ahora ubican la persona en el centro del negocio y, de hecho, la consideran el capital más valioso. Hay muchas organizaciones en América Latina que en este momento, de hecho, están haciendo una transformación interna y están cambiando el nombre de estas gerencias. Ahora las pueden llamar gerencia de cultura y aprendizaje, de liderazgo, gerencia de talento humano, gerencia de personas, entre otras. Realmente lo importante, Fran, es el enfoque integral que tengan estas gerencias y que las acciones de cambio que emprendan cada día de verdad se encuentren en armonía con esto que indican y el nombre que deciden darle. Te cuento que hay un estudio realizado por Deloitte sobre la gerencia de recursos humanos en América Latina, donde recopilan datos regionales, cuya muestra corresponde a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, donde mencionan que América Latina tiene un mayor desarrollo en los procesos tradicionales del área, como reclutamiento y selección, entrenamiento y nómina, pero que los principales desafíos realmente los tenemos en la gestión del cambio, el desarrollo organizacional y la compensación estratégica. Los temas que vamos a tratar, que son clave, es el desarrollo de habilidades y competencias críticas para las organizaciones, uh-huh. El fortalecimiento del liderazgo inclusivo y consciente actual y futuro, equipos liderando equipos, la analítica del talento, herramientas tecnológicas y creación de ambientes de trabajo digitales y competitivos, evolución de la propuesta de valor al empleado y su experiencia en entornos digitales, la retribución personalizada y flexible y nuevos planes de diversidad e inclusión. También te cuento que pronto tendremos una entrevista con José Ignacio Tobón, entrenador y consultor de negociadores de alta dirección a nivel internacional. De hecho, es autor del libro del método Harvard en negociación y él nos hablará de la verdadera esencia de la negociación orientada a mejorar la forma de relacionarse con su gente y sacar lo mejor de ellos. Vamos a tener y vamos a estar pendientes también con una lupa con Verónica Álvarez Duque de los asuntos de recursos humanos latinoamericanos que están muy presentes también. Gracias, Verónica. En todos los seguidores, oyentes del Foro de Recursos Humanos cada vez más. Bueno, nos vamos, querida Laura, ¿con qué tono musical nos vamos hoy de este programa? Siempre con música, siempre alegres. Nos vamos con un tono de tu tierra, Fran. Anda, anda. Nos vamos con Andalucía y Si los hombres han llegado hasta la luna, de siempre así. ¿Pero cómo me pones esto, hombre? Qué bien, qué bien. Adelante. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verás cómo es posible nuestro amor. No se pierdan el comentario de Laura Escudero hoy en las redes sociales, hablando de su experiencia también en recursos humanos. Gracias a todos por venir. Carlos, Ana, Verónica, Johanna, Irene, muchísimas gracias. Tomás, hasta el próximo lunes. Y el próximo lunes más recursos humanos. No se pierdan este programa. No sean como yo, que lo vuelva a escuchar dentro de unos instantes, sino si no lo ha escuchado, pues, por ejemplo, permisos de paternidad, la actualidad, pues está ahí con nosotros hoy y la puede escuchar tranquilamente a través de los podcasts de Capital Radio del Foro de Recursos Humanos. Que sean felices, sigan en la radio. Adiós. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Todavía no conoces Rising?